siento que la vida me ha dejado sola. Y no veo que pasan ya las horas. Pedirle permiso al tiempo que regrese. Soñar contigo es deslealtad. Vestida vengo a pedirte, contigo quiero regresar. No busco que la vida me perdone, solo quiero sentirte una vez más. Ya no encuentro excusas para no herirme. Dime qué hago, no aguanto más. ¿Cómo admitir que ya no estás si no te dejo de pensar? Que la vida me ha dejado.